los son. Este es el son cubano, José y Miliki. Cuba. Quiero pasear sin amargura por la calle de tu recuerdo. Oye, alele, la la la la la la la la. Y rescatar por fin al niño perdido en mi pensamiento. Óyelo. Porque el tiempo y la memoria, porque el tiempo y la memoria juegan juntos en nuestra historia. Se me fue toda una vida, se me fue toda una vida, y tu imagen no se me borra. Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía. Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía. ¡Qué rico! ¡Vaya! Se me confunden con los años las imágenes de mis sueños. Ay, ay, ay, ay, óyelo bien. Pero te sigo recordando, tierra mía, cada momento. Con el son y con la clave, con el son y con la clave, con el sol y la arena suave. Y mi mente se imagina, y mi mente se imagina caminando por Santo Suárez, mi barrio es donde nació. ¡Hey! Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para perdonar. Quiero sentir, quiero regresar a la Cuba mía. Quiero volver sin mirar atrás, poder vivir para a la Cuba mía. Quiero volver, quiero volver, caballero, quiero regresar, quiero abrazar otra vez a la Cuba mía. Quiero volver con Celia y Miliki, quiero volver a Consolación para rezarle con devoción. Gracias por la ayuda tan grande.